Que siga hablando, Eva, por favor. Eva, no te vayas, necesitamos una cuarta persona. ¿Quieres grabar? He escuchado a Eva por ahí. Que no te vayas, dice. No, no, si es que me está echando ahí, Eva, vete, vete. No, no, no, que solo somos tres, que se quede, hombre. Una se le queman las croquetas. Que no sabe videojuegos, que no sabe andar y mover la cámara a la vez. Y Guillermo tampoco, y estaba aquí, tío, no me jodas. ¿La de NES? ¿La qué? La de NES esa, que te has comprado. ¿La de NES? NES. NES. No sabe ni decir el nombre. O sea. La del lago, ¿no? Es la que está ahí por Escocia. Sí. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Vámonos! Volvemos otra vez tras dos semanitas y antes que nada, justo al principio, queremos aclarar un pequeño malentendido que parece que ha habido, que nos han hecho llegar a través de iVoox. En el último programa que hicimos unas bromitas, bueno, el señor Ricky Knight, para ser concretos, hizo una bromita que metiéndose pues con algunas personas de Latinoamérica. ¡Menudo canalla! ¡Menudo canalla! ¡Madre mía! Y simplemente queremos recordar que, bueno, como todo en este programa, todos los temas que tocamos, intentamos siempre hacer broma de todo y nunca realmente pensamos en discriminar ni ningún tipo de discriminación, ni nos metemos con gays, ni con personas de otros países, con nada. Es decir, en ese mismo programa, por ejemplo, precisamente luego estuvimos comentando la noticia de que grupos de ultraderecha de Estados Unidos se metían con una trabajadora de Electronic Arts por supuestamente ser ella quien había... una de las responsables principales de los errores de Mass Effect con mensajes misóginos, desde aquí lo denunciamos, pero dejar claro que nosotros hacemos broma de todo cuando no estamos hablando seriamente, y claramente en esa introducción, con el sonido que se puso después, pues lo decíamos así en plan de broma. Es más, yo mismo puedo atestiguar, siendo mexicano, soy mexicano y ese comentario me ofende, que mis compañeros no son racistas ni muchísimo menos. Entonces simplemente fue una broma, sentimos mal a quien la haya sentido mal, pero no vamos a cambiar. O sea, es nuestra forma de pensar y de tener el derecho, creemos, de podernos reír de todo. ¡Anda, cojones! Y dicho esto, vamos a pasar ahora sí a empezar con el programa de verdad. Y es que tenemos otra noticia, una noticia mamporrera, yo creo, bastante interesante. Y yo creo que es muy mamporrera en este caso, porque Andrzej Sapkowski, ¿amor? Perdón por mi pronunciación, que digamos a decir que es el autor de los libros de The Witcher, pues no ha cobrado prácticamente nada por los juegos. Se ha revelado recientemente que simplemente le quiso que le pagaran los derechos para poder utilizar los juegos, para poder crear los juegos, pero no en función de los beneficios que fueran a ganar los juegos. Pidió un cheque inicial, no se ha revelado la cantidad que fue, pero está claro que tras esta la entrevista que se hizo, en la cual dice literalmente "fui estúpido al vender los derechos", queda claro que ha ganado bastante poquito en comparación de lo que podría ganar. De porro, palurdo e inútil. Así que con esta pregunta mamporrera, para quiero saber la opinión de nuestros amigos, porque a lo mejor no era nada predecible que estos juegos fueran a tener el éxito que ha tenido con un estudio que al principio era pues tan poco conocido, pues ¿actuó mal, no actuó mal? Bueno, pues ahora lo veremos. Para comentar esta noticia y el resto de cosas de este programa, hoy somos bastante poquitos, hemos tenido, bueno, se ha liado mucho y se han alineado las estrellas, pero bueno, hemos conseguido ser tres. ¡Qué bien, qué guay! Así que, en primer lugar, voy a presentar a nuestro amigo Ricky Knight. ¿Qué tal, Ricky Knight? ¿Cómo estás? ¿Tienes algo que añadir a lo que he dicho inicialmente? ¿Y qué piensas de la pregunta mamporrera? ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Pues muy buenas a todos, yo la verdad, hombre... Esto de la noticia es igual que lo que pasó en su día, a lo mejor con lo de Industrias Magic y George Lucas y demás, que él se quedó con la parte de merchandising, mientras que los otros se quedaron con la parte de la no sé si era el tema de la película y demás, y se vio que el merchandising pues lo petó el chaval, o sea, dio en el clavo. Lo mismo a la hora aquí de negociar, diría, oye, pues yo te cedo los derechos, me gano un X%, un 2% de las ventas del juego, o directamente te cedo los derechos para que hagas el videojuego, me pagas por ello y ya está, no tengo beneficio de los videojuegos, vaya, de las ventas que se produzcan. Y ahí a lo mejor está el problema, que puede decir, oye, una mal negociación por tu parte hizo que a posteriori el juego diera el pelotazo que dio, o sea, se convierta en un referente, igual que CD Projekt a la hora de hacer videojuegos. Y joder, ¿qué queréis que os diga? Pues eso lo tenéis que negociar bien, jugártela, blindarte un poquito mejor y ya está. Lo mismo por ahí van los tiros, pero vamos, es una pena que este señor con el éxito que están teniendo los videojuegos, pues no reciba un poquito más de dinero. Aparte que Jesucristo tampoco ha recibido dinero por la Biblia, pero bueno. Gracias por ese último matiz, sabíamos que hacía falta. Y bueno, no sé si alguien más, si Robert nos va a aportar muchos matices, que es nuestro otro compañero que está aquí con nosotros esta noche. Así que, Robert, ¿qué apreciación más nos puedes hacer sobre esta noticia? De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues muy buenas noches, un placer como siempre. Y bueno, primero lo que has comentado tú del anterior programa, la gente que se ha sentido ofendida por esa pequeña broma, pues bueno, ya lo comenté en iVoox, que es una broma. Siempre nosotros, casi siempre estamos de cachondeo, nos metemos con todo el mundo, nos metemos entre nosotros y siempre por la risa, ¿no? Cuando nos tenemos que poner serios, nos ponemos serios, pero creo que nunca nuestra intención ha sido faltar al respeto a nadie. El que se haya sentido ofendido, pues lo sentimos mucho, pero yo creo que no había motivo. Y con lo del Witcher, pues sí, yo creo que el tío pensó, pues bueno, más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto es una pequeña compañía polaca que van a hacer un juego, pero no va a tener mucha repercusión, pues yo me llevo este dinerito y andando. Y luego realmente ha sido una trilogía que ha dado mucha pasta. El primero quizá no tanto, pero el segundo y el tercero han tenido mucho éxito y supongo que el tío se debe estar cagando en todo lo que hable. Palabras sabias. Y dicho esto, pues vamos a pasar con el contenido de este programa, en el cual vamos a traeros tres jueguecitos, además de las secciones habituales. Estos juegos van a ser Deus Ex Mankind Divided, Boxboy Trilogy y el recientemente aparecido en teléfonos móviles Super Mario Run, que bueno, ya le hemos dado bastante caña, pues eso, sumado a la que juegas, a que ocurre noticias, a la recomendación y a todo lo que normalmente aportamos. Así que dicho esto, vamos a pasar con el primer consejo de sabios. Somos seres humanos. Todos y cada uno de nosotros. ¡Vamos, muévete! ¡Contra la pared! ¡Camina! Esto no puede seguir así. Esta injusticia debe terminar. El incremento del número de atentados terroristas pone de manifiesto el peligro que suponen los ciudadanos aumentados. En su día creí que podría salvar al mundo. Ahora míralo. Ayúdame. Tienes que resignarte y aceptar en lo que te has convertido. Han estado trabajando en la sombra durante años, dando forma al futuro, manipulando vidas, controlando la información. Mientras ellos practican su juego, han muerto inocentes. No nos quedaremos de brazos cruzados. Ni dejaremos que la ignorancia y el miedo sigan cortándonos nuestras derechas. No permitiremos que nos recluyan en guetos ni que nos traten como parias. ¡Nada nos detendrá! El mundo ahora es diferente. Las antiguas reglas ya no valen. Demasiado dolor. Demasiadas mentiras. Su oscuridad debe terminar. Esta también debería ser tu lucha, hermano. La promesa de una era dorada ha llegado a su fin. Y para este consejo de sabios vamos a empezar con este Deus Ex Mankind Divided. Que bueno, Deus Ex, una saga, creo que hace falta poca presentación, sobre todo si vienes por parte del PC. Pues una saga ya con una historia, con un nombre bastante marcados. que quizá hemos visto que en los últimos años ha mantenido un nivel bastante notable, aunque está ya ahí, que no, como que tiene un nicho de jugadores, pero no consigue como expandirse más, o por lo menos la sensación que a mí me da, pero que por la otra parte, por la parte jugable, sigue aportando novedades y la historia sigue manteniéndola a muy buen nivel, manteniendo una trama muy interesante. Así que creo que ha sido el señor Ricky Knight el que le ha dado bastante caña, y no, yo creo que nos puedes confirmar si esta trayectoria, que sigue manteniendo una buena trayectoria la saga, o no. ¿Cómo has visto este último juego? Pues muchas gracias a Rudisi por ese pedazo de introducción. Para poner un poquito el contexto, Deus Ex es una saga ya bastante, no voy a decir longeva, en la cual empecé con varios títulos, los cuales algunos fueron yéndose portando a diferentes consolas, desde PlayStation 2, en el caso del primero, el segundo lo tuvimos en el Invisible War, la tuvimos ya en PC y en la primera Xbox, y el Deus Ex, que creo que no sé si tendría algún otro nombre, si me equivoco pues me lo corregís, que apareció en la anterior generación, pues ya puso un puntito de inflexión también en cuanto a seguir generando calidad. Human Revolution. Calidad. Exacto, el Human Revolution, el cual pues tuvo un par de puntitos negativos, que todos recordamos que son los enemigos finales, pero que dejó un buen sabor de boca, un muy buen sabor de boca, que este también, este Mankind Divided, pues yo creo que en cuanto a calidad no tiene nada que envidiarle al anterior título. Un título que en cuanto a la historia, digamos que es continuista, es decir, si no te has jugado el primero, pues no pasa absolutamente nada, porque te meten un resumen, yo creo que eran de 15 minutos, tranquilamente, o de 10-15 minutos, en el cual te cuentan absolutamente todo. Por lo tanto, si no has jugado al anterior, no te preocupes, el Human Revolution, apúntatelo para que lo juegues un poquito más adelante, pero no es eliminatorio para empezar por este segundo, por lo que fuera, no lo puedes jugar, te cruza la anterior generación o lo que sea, no pasa nada, aquí te meten ese, como comento, ese resumen. Y una historia que se plantea, yo creo que bastante interesante, sobre todo por el tema que toca, que es entre la guerra, digamos, los conflictos o todo lo que genera, todo este tema de, digamos, humanos contra gente, digamos, que tienen, vamos a llamarlo nanomáquinas, mejoras, digamos, más un brazo robótico que da una serie de mejoras y demás, y van por ahí los tiros, digamos que están en ese punto en el que la sociedad está un poquito tensa con todo lo que acontece con todos estos señores o estos individuos o personas que tienen componentes cibernéticos y los humanos normales. Entonces ahí está ese planteamiento, digamos, un poco moral de decir, oye, pues hay problemas con ellos, ¿no? Debemos respetarlos o directamente todos a la cárcel con ellos porque no tienen el porqué de tener esas mejoras. La verdad que es una historia que es bastante interesante, pero a pesar de todo lo interesante que es, tiene un pequeño gran hándicap, y es que el juego, la parte de la historia, tiene un corte brusquísimo. O sea, tú vas jugando de puta madre, te pasa que te cagas estar con la historia, y de repente pues la han cortado. Llega ahí un punto que le meten un hachazo, te quedas con la cara diciendo, ay, ya se acabó el juego, pues cojonudo. Y ese es el gran lastre de este pedazo de título, que lo tiene justamente en la historia, no en el desarrollo de la misma en sí, sino en la manera en que termina, porque salió hace poco una noticia diciendo, pensábamos hacer la tercera parte porque esto no deja de ser una trilogía. No sé si Square dijo, señores, corten esto porque es lo que hay, tenemos que sacar el juego y demás. Y le metieron el hachazo en una parte que prometía ser bastante interesante, seguir un poquito por la historia ahí. Pero joder, te queda esa sensación de vacío ahí diciendo, coño, ni un DLC, ni nada que le pone. E incluso se comentaba que no iban a continuar con lo que es la saga en sí debido a las bajas ventas de este juego. Y joder, ahí fue un gran fallo de la compañía, de quien estuviera detrás, para dejarnos con esa historia, digamos que a medias. Sí, yo lo que había escuchado era eso, que Square Enix, había dicho hasta a la compañía de este juego, que creo que es Eidos Montreal, si no me equivoco, que se tenían que centrar en Tomb Raider y dejar esta saga aparcada. Así que lo he escuchado de mucha gente, que la historia está muy bien, pero que tiene un corte muy brusco, y que ahora no saquen la continuación, pues es una putada pero gorda. Correcto, Robert, la verdad que ese ahí es el mayor punto negro que yo le encuentro a este título. Un título que, poniendo un poquito de antecedentes, es un shooter en primera persona, pues en el cual llevamos a nuestro personaje con una serie de mejoras que podemos, digamos, utilizar a nuestro favor. Si por tema, por ejemplo, podemos ser unos genios en el hackeo, ¿no? Si nos interesa hackear las máquinas, podemos hacerlas. Podemos hacer que nuestro personaje sea más fuerte, que haga una onda expansiva. Digamos que el personaje nos lo montamos nosotros a nuestro gusto y nuestro criterio. Incluso si no hacemos una misión secundaria, digamos que estamos penalizados con las mejoras que le podamos poner. Llega un momento que te dice el juego, oye, si no te tienes un pequeño fallo en tu estructura orgánica, vaya, por decirlo así de alguna manera, si no consigues arreglarlo, no puedes activar absolutamente parte de la... No puedes desplegar todo tu potencial, vaya, por llamarlo de alguna manera. Puedes desactivar funciones, añadir funciones, pero no las vas a poder añadir todas. Por lo tanto, digamos que te tienes que currar un poquito al comienzo del juego. Tu personaje un fisquito va a decir, hostia, pues me compensa hacer estas misiones, mejorarme un poquito más, o directamente me da igual y tiro por allí. Ahí te das un poquito cuenta las decisiones que puedes tomarte tú, o sea, a la hora de desarrollarte y a la hora de afrontar el juego, te da muchísimas alternativas. También es un juego, digamos, que tiene una parte, vamos a decir que de medio mundo abierto, porque vas por una, digamos, por la parte de la ciudad de Praga, que es donde se desarrolla el juego, si no mal recuerdo, y tienes ese espacio, digamos, abierto para luego ir afrontando cada una de las misiones, tanto principales como secundarias. Es verdad que esa parte, digamos, ahí está un poquito vacía en cuanto a personajes que hay y demás, y que queda un poquito, a lo mejor, a veces un poco deslucida, sobre todo en los primeros compases del juego, porque no ocurre realmente prácticamente nada interesante. Solo vas de un lado para otro intentando llegar a las diferentes misiones, con las cuales te vas a encontrar a veces un poquito de handicap a la hora de llegar a esos puntos, pero vamos, que lo suplenta perfectamente con unos escenarios súper currados. Ya el tema de los escenarios ya venía de otros anteriores Deus Ex, en los cuales te afrontaban directamente, haz como quieras la misión, juega como a ti te apetezca, es decir, te quieres liar a tiros, líate a tiros, que no pasa absolutamente nada. Que te mola el rollo del hackeo, pues te vas a poner a lo mejor alguna especie de puertas que tú puedes hackear, tanto cámaras como esas puertas, también puedes abrir cajas fuertes y demás. Dependiendo de tu nivel de hackeo, pues te será más o menos sencillito. Beben de la misma, de lo que venía siendo también el Human Revolution, es decir, pues te plantea diferentes nodos en los cuales tienes que, digamos, darle al botón para hackear y demás, y te puede saltar una alarma o no, dependiendo de lo rápido o bueno que sea, pues ese hackeo será mucho más rápido o más lento, y por lo tanto hay determinados sitios que no podrás pasar por ahí. También podremos encontrar zonas de ventilaciones para ir pasando por diferentes niveles y túneles. La verdad que, digamos, que la comparativa hecha con este juego y lo que es el Dishonored, de cuanto a diseño de personaje, de escenario, nada tiene que envidiar de Osaka a Dishonored. De hecho, hasta para mi gusto está hasta más currados que lo de ese juego, porque no es lo mismo trabajar en vertical con edificios a tener que hacerlo en horizontal para que todo quede enlazado perfectamente y puedas afrontar las misiones de diferentes maneras y demás. Y joder, es un puntazo añadido que tú directamente, como quieras configurar este personaje, afrontes la misión como a ti te dé la real gana. Eso es un puntazo a favor de este título. Mira, también, como comenté un poquito por encima, los gráficos pues son correctos sin más. De hecho, no hay una evolución brutal con respecto al anterior, sigue un poco la misma línea, esos tonos apagados de esas ciudades industrializadas y un poco, digamos, opacas, vacías en ciertos puntos. Y la verdad que no es un punto que digas tú, joder, que salto gráfico has pegado de generación. Es más bien, has mantenido la línea, son gráficos correctos y demás, pero que a lo mejor podían haber estado un poquito mejor ajustados o que lo hicieran un poquito mejor de lo que realmente lo hacen, pero aún así no desentonan para nada, no rasca el juego. Es un título que ahí a ese punto pues luce sin más, vaya. Ya tocando lo que sería un poquito la manera de jugabilidad, pues ya lo dije antes, afróntalo como tú quieras, haz la aventura a tu gusto, con un control exquisito, unas armas bastante equilibradas que las puedes ir cambiando a lo largo del juego. Y otro puntito a favor, que fue lo que lastró también la anterior entrega, la eliminación de los jefes finales, yo creo que le ha venido de lujo a este juego. Se ha quitado ese lastre, vaya, por decirlo de alguna manera, que era el tener que enfrentarte en algún momento a un enemigo final, que si optabas por el tema del sigilo, pues tu personaje no era fuerte, pues ahí te encontrabas un impedimento. Aquí no, aquí puedes dedicarte a hacer todo lo sigiloso que quieras, que no te va a penalizar durante toda la aventura. O sea, en ese caso ha jugado mejor con ese aspecto. De hecho, que la materia jugable pues sea adaptable a cualquier estilo de juego, y lo cual es de agradecer, porque te abre un abanico de posibilidades tremendísimo. Aparte que también tenemos que tomar una serie de decisiones en determinados puntos. Una es clarísima, que te dice vete al punto A o al punto B. Dependiendo de lo que hagas en esa misión a mitad del juego, pues la historia tomará un camino u otro. Pero hay otros puntitos, otras decisiones que no las vemos tan claras, y que al final del juego sí te dicen, oye, pues ha pasado esto por tus acciones. Y, joder, está bien que pasen esas cositas sin tú darte cuenta, porque no es lo típico que dices, si salvas a este, sabes que va a morir el otro. O tal, y joder, esa moralidad que no sabes si estás haciendo las cosas bien o no, también es un puntito a su favor, que hace que te tomes un poquito más en serio el juego, porque no sabes al final cómo va a acabar la historia. Y ya pues por último comentar el tema del sonido, que las voces son las mismas que, por lo menos el protagonista, la misma que la anterior juego, por lo tanto si la conocemos te mete más, un castellano que yo creo que está bastante bien, bastante, no voy a decir correcto, vaya, que no es que sea la rehostia, pero joder, tampoco desentona, y que haya mantenido la voz del prota para mí es un punto a favor, porque ya enseguida lo identifica, se ha jugado a las anteriores y te mete un poquito más lo que es en el mundo de este título de Deus Ex, y simplemente ya para añadir al juego sensaciones que he tenido con él, que fue empezarlo, decir, hostia, vamos a empezar el Deus Ex, joder, las primeras horas para mí flipándolo, o sea, con un enganche, una diversión que me estaba pasando, un vicio que decía yo, hostia, es que no quiero dejar de jugarlo, a pesar de que tenía que hacer otras historias y demás, y me acuerda un poquito el ritmo de la partida, pero joder, era un juego que lo cogía con ganas, ¿sabes? Que lo empezaba a jugar, hostia, quiero un poco más, que bien me lo estoy pasando, que bueno me está pareciendo el Deus Ex, cuando no esperaba absolutamente mucho de él, por lo que había leído, joder, pues encontrarte con esas sensaciones de decir, hostia, quiero jugar, quiero engancharme, pues pocas veces a lo mejor lo encuentro en un videojuego, y eso es lo que me hace recomendar absolutamente Deus Ex, porque me ha parecido un juego bastante, vamos a decir, notable, que tiene esos puntitos negros, esa parte de la historia que dices tú, coño, ahí la has cagado, tío, Juárez, no sé qué coño estabas pensando en darle ese rojazo así al título, pero joder, es que las sensaciones que te da, lo que te transmite, es todo tan positivo que se le puede llegar hasta en cierto modo perdonar ese gran fallo que tiene. Desde aquí pues lo recomendamos, y más el precio que está ahora mismo, que si no me equivoco, Robert, está sobre los 20 euros, ¿verdad? Hoy he visto una oferta, estaba a 16, así que por ahí. Entonces por eso, por 16-20 euros, es más que a lo mejor que un consejo sabio, es un píalo barato, o sea, si lo ves a ese precio, te interesa un poquito, quieres saber lo que es el mundo de Deus Ex, píllatelo, porque de verdad que es un juego entretenidísimo, que desde el primer momento, al menos en mi caso, me consiguió atrapar, y hasta que no lo terminé no lo quise soltar. Ricky, te quería preguntar, has hablado de que precisamente puedes afrontar las misiones como te dé la gana, pero me gustaría, y precisamente para ello es fundamental cómo creas o haces evolucionar a tu personaje, entonces me gustaría saber cómo es esta evolución del personaje, sobre todo qué cambio hay respecto al último Deus Ex, o sea, ¿cambia mucho el sistema de personalización de mejoras de tu personaje? ¿Hay alguna novedad significativa? Hombre, la mejora del personaje es, digamos, leveándolo. Digamos que tiene una pequeña parte de rolería, ¿vale? En el cual tú vas jugando, vas subiendo de experiencia y vas asignando tú las habilidades que tú quieras. Por lo tanto, el personaje te lo compones tú como quieres. Es decir, pues lo típico de reducirte el daño en las caídas, el tema de ser más profesional con los hackeos, el tema de la onda expansiva y demás. Al principio del juego pues te da un poquito, digamos, que tu personaje está chetado. Es decir, está bastante fuertecito, pero luego te hacen una bajada de nivel, te hacen un downgrade de las habilidades y te dicen, oye, coge tú un par de ellas, pero todas no. O sea, ya has visto las posibilidades que te dan. Incluso el tutorial, que estaba bien implementado al comienzo del juego, ya te das cuenta de la variedad que puedes hacer. Te dicen, oye, puedes hacer este ataque, lo otro, ya tú vas jugando a tu manera. Comparte sigilo, otras veces que no, y dices tú, pues mira, toma por culo, a saco paco. Y esa personalización es la que te define a ti cómo vas a afrontar el juego. No me acuerdo exactamente cómo era el Human Revolution, si era por este estilo o no. O sea, si era subiendo nivel o tal. Es que lo jugué hace bastantes años y exactamente no me acuerdo cómo lo desarrollaba. Pero de este estilo, de este juego, es así. Es decir, tú lo vas configurando a tu gusto. Es decir, oye, pues yo quiero que mi personaje sea un rocoso, fuerte, que aguante bien los impactos. Porque así tengo que entre, si tengo que va a tirar dos granadas, me trae en mano y a tomar por culo me lo cargo todo. Pero es que lo puedes hacer. Pero en cambio, lo que te premia el juego es un poco el vete con sigilo, noquea a los enemigos, está bajando puntos por ellos, que también los puedes matar, pero te da, digamos que es la parte, digamos que es más fácil y los puntos de experiencia van a ser menores. Por lo tanto, también, si eres un poquito inteligente en ese aspecto, te va a salir más a premio ser sigiloso, mirar los escenarios y demás, que ir a saco paco, que lo puedes hacer tranquilamente porque el juego te da esa opción y esa alternativa para hacerlo, pero yo creo que es más disfrutable el juego dándole una vuelta a los escenarios, buscando las partes de hackeo, el cómo afrontar a los enemigos, cómo hacer que no te vean, que yendo ya a reventar a todo el mundo. Pero vamos, eso ya, como te comenté, es como tú quieras hacer tu personaje, cómo desarrollarlo y cómo quieras tener la experiencia de Deus Ex. Pues muchísimas gracias por este, no tan extenso, pero sí clarísimo análisis de este nuevo Deus Ex, que yo creo que cualquiera que haya tenido alguna duda le quedará clarísimo lo que va a encontrar con este juego, y yo creo que por lo que has comentado, por el precio que está, es un, si te interesa mínimamente, píllalo, no lo dudes. Y así que muchísimas gracias, Ricky Snyde. Y dicho esto, vamos a pasar con el siguiente juego, que es un perfil completamente distinto, nos lo va a traer nuestro compañero Robert Blázquez, y es este Box Boy Trilogy. Así que, Robert, esta trilogía viene de ese primer juego para 3DS, si no recuerdo mal, el que llevas básicamente, pues es una caja que se mueve y básicamente son puzzles uno tras otro, que esta caja se puede ir moviendo de unas formas así como predeterminadas, y es la forma de solventar estos puzzles, que por lo que he visto son juegos muy originales, aunque quizás les penaliza un poquito la durada del juego, que al final se pueden hacer un poquito cortos. Pero bueno, explícanos qué podemos encontrar en este recopilatorio de todos. Pues esta trilogía que empezó con Box Boy, continuó con Box Box Boy y ha terminado con Bye Bye Box Boy. Son unos juegos de HAL Laboratory que la gente los conocerá principalmente por Kirby y por Super Smash Bros, que también son los creadores. Y como bien has dicho, pues nos encontramos al protagonista, que es Kyuubi, y es un cuadro con piernas y ojos. Y lo bueno que tiene es que tiene la habilidad de crear cajas desde su cuerpo, pues podemos crear, dependiendo de los niveles, pues 2, 3, 4, 5 cajas, pues para ir sobre todo solventando obstáculos. Nos podemos encontrar, pues lo típico, crear un cubo para crear un escalón, crear una especie de L hacia arriba para llegar a un borde y llegar hasta arriba, y así varias cosas. El primer juego fue el que nos presentó esta nueva jugabilidad, estas dinámicas, y era muy sencillo, era sobre todo esto, pues creando diferentes, como lo que suele hacer Nintendo, en diferentes mundos, pues meterte una idea. Por ejemplo, en una pues eran unas cintas transportadoras que tú dejabas el cubo y nos íbamos moviendo, había algunas que eran con imanes, otras que teníamos que mover plataformas, y en cada mundo pues se iban desde lo más sencillo hasta lo más difícil, pero cogían esa idea y la desechaban al final de ese mundo. Y la verdad es que fue un juego muy sorprendente por eso, porque la estética es muy básica, es todo en blanco y negro, pero tiene una jugabilidad y unos puzzles que la verdad es que al principio son fáciles, pero luego en los mundos extras te hacen exprimirte el cerebro para sacarlos porque tienen tela. Además, la gracia, como en la mayoría de juegos de Nintendo, en cada nivel hay unos coleccionables, en este caso son unas coronas, y el límite para conseguirlas o no, pues nos lo pondrán el número de cajas que podamos crear a lo largo del nivel. Por ejemplo, si el límite está en 17 cajas, tú en el momento en el que creas la caja número 18, la corona desaparece y por lo tanto ya no puedes conseguirla, entonces pues tienes que ir intentando solventar los puzzles con el menor número de cajas posible para cuando lleguemos a la corona, pues poder cogerla sin ningún problema. Como digo, este es el primer juego, el segundo fue Box Box Boy. Y en este el principal aliciente o la principal novedad fue la posibilidad de crear dos grupos de cajas. O sea, por ejemplo, teníamos dos grupos de cuatro cajas. Entonces, pues nos teníamos que servir de ellas pues para llegar a otros niveles o protegernos de rayos láser, con una crear una pasarela y con la otra protegernos. Pues así, varias cositas. La verdad es que bueno, llevó lo que fue Box Boy a otro nivel, con puzzles aún más rebuscados y siendo este un poquito más largo, que sí, como has dicho, Ruedi, también el primero fue un juego un poquito corto y el segundo pues ya te metió más retos, más mundos extras, y se agradecía un poco que ya que pagabas cierto precio, que es no muy alto, ya lo comentaré luego, pero bueno, que tuvieras un poquito más de juego y sobre todo yo creo que un poquito más dificultad que lo que fue en el primero. Y en el tercero, ya como despedida, como su nombre indica, el Bye Bye Box Boy, pues una de las novedades, tenemos casi todo lo que teníamos en los anteriores, la posibilidad de crear dos grupos de cajas, a veces uno, pero en esta nos han introducido a los Q-Baby, se llaman, que son pues como nosotros, pero más pequeñito, y vamos a ir por diferentes planetas. En el primer planeta pues nos encontramos al primer Q-Baby, en el cual en un mundo tendremos que escoltarlo hasta poder sacarlo de ahí, pues yo que sé, por ejemplo, llevándolo por sitios para que él active un interruptor y entonces poder pasar a la siguiente zona, o desde dos niveles, por ejemplo, nosotros yendo por arriba y él por abajo, pues crear plataformas que sirvan tanto para pasar nosotros como cuando las soltemos para que él pase y así pues llegar al final del mundo. Y estos Q-Babies además en unos determinados mundos nos darán un poder. El primero, por ejemplo, nos da unos cubos que son como una especie de jetpack. Entonces tú el cubo lo sueltas, le sale fuego por abajo y sirve pues para activar interruptores que estén en alto o ayudarnos a nosotros a llegar a lugares altos. El segundo Q-Baby nos da el cubo explosivo, pues para ir abriéndonos huecos por los mapas. El tercero nos da unos teletransportes, digamos que un cubo que tú crees lo tiras a través de, por ejemplo, los rayos, que son muy típicos en estos niveles, en el cual, pues como es obvio, si nos toca nos mata, pues lo tiramos a través del rayo y nos teletransportamos al otro lado. Y así, pues como viene siendo habitual, creando puzzles en los cuales pues tenemos que utilizar estas habilidades. Y el cuarto Q-Baby, que es el lila, aún no he llegado porque el juego salió aquí en España hace poco y no he podido probarlo, pero vaya, que son unos juegos que están a 5 euros cada, en la eShop, están solamente en digital, y son unos juegos que para pasar el ratito en la 3DS pues muy recomendable. Te hacen comerte el coco, son bonitos, son baratos, así que no tengo nada más que decir, que si podéis pillarlo porque está muy bien. ¡Claro! Y bueno, como he dicho, los juegos aquí en España solo están en digital, en la eShop. En Japón sí que como conmemoración a la trilogía o al final han sacado el recopilatorio con la banda sonora y con un amiibo muy chulo de QB, pero por desgracia ya Nintendo ha dicho que no la va a traer a Europa, así que si queréis pillarla, pues lo podéis hacer por importación, pero recordad que el juego ni lo podréis jugar en vuestra 3DS, además de que estará completamente en japonés, aunque no sea imprescindible el idioma, pero lo dicho, es una edición muy guapa, yo de hecho ya me la he pedido, así que si queréis mirarlo en Amazon.com las tenéis para pedir. Una preguntita, Robert, ¿este título es solamente para un jugador o tiene alguna modalidad para dos o más jugadores? No, solo es para un jugador, no tiene ninguna posibilidad. Lo único multijugador, por llamarlo de alguna manera, que tiene es poder mandarle la demo a algún amigo que tengas en la 3DS, pero poco más. Pues muchas gracias, Robert, por este análisis. Yo ya los tenía vistos y a mí me has acabado de convencer, la verdad, por 5 euros los tres juegos. Pues tiene pinta de que te van a entretener. No, 5 cada uno, ¿eh? Ah, 5 cada uno, vale. Mejor aclarado. Bueno, pues tampoco me parece mal negocio. Sí, claro, no te compras el de los zombies por 6 euros y te compras 15. ¿Por 15 te compras 3? Y el otro te dan 3 por 6. Venga, hombre. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Pues dicho esto, vamos a cambiar, vamos a pasar a la sección de ¿a qué juegas? Y en estas que juegas, pues como hace tiempo que no lo decimos, vamos a ver a qué estamos jugando ahora mismo. Así que, señor Ricky Knight, vamos, empieza con esa lista tan larga que tienes habitualmente. ¿Qué tienes por ahí? Un pepino. Pues por tengo varias cositas. En PlayStation 4 tengo ahí el Homefront Revolution. En Xbox One llevo muy poquito de Halo Wars 2. Y me volví a empezar ahí con dos cojones el Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Vamos, con todas sus expansiones, que me lo quiero hacer con eso, que a ver si son tan buenas como dicen. Y poca cosita más, lo típico de partidas a la Hearthstone, algo de Mario Run y poca cosita más, estoy un poquito sosillo, vaya. Como se nota que hace tiempo que no juegas con los dos al Destiny, hijo de puta. Robert, ¿qué estás dándole tú? Pues como he comentado, esta semanilla al Bye Bye Box Boy, que me lo pillé, al Zelda, ahí sigo dándole, ya me lo he pasado, pero me quedan, vaya, no me lo voy a hacer al 100% porque los 900 Colocs lo veo impracticable, pero vaya, completar los templos y eso sí que tengo ganas. Y luego en el emulador, por emulador, lo siento, pero es que ni siquiera salió en Europa ni en España, de Game Boy Advance estoy jugándome al Mother 3, que siempre lo ponen muy bien, los Earthbound, sobre todo en Estados Unidos, y le tenía muchas ganas y la verdad es que me está pareciendo un juego muy curioso, porque es un RPG pero así como moderno, con magias y con un humor muy japonés, pero la verdad es que curioso cuanto menos. La cosa no es difícil de entender. Pues yo por mi parte tengo que decir que no lo ha dicho el señor Ricky Smith, porque ya no se digna pasar por aquí, aunque bueno, luego ya comentará, sigo jugando a Destiny, alguna partidilla a Halo 5, me he terminado recientemente la campaña del Titanfall, le estoy rejugando algunas cosillas porque me ha gustado muchísimo, también me he completado hace nada el Inside. ¿El Titanfall 1 o del 2? El 2. Sí, el 1 tenía campaña, sí, muy buena. Por eso. Y ya está, y poco más. Pokémon GO es una puta droga, que es que me muevo a algún sitio, siempre lo acabo encendiendo. Y alguna cosilla al Mario Run también, pero muy poquito. Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. Bueno, dicho esto del Mario Run, pues mira, vamos a pasar al tercer consejo de sabios, si le podemos llamar así, porque la verdad es que nos quede para mucho este juego. Pero bueno, vamos a traeros aquí, por si alguno tenía dudas de si vale la pena o no dejarse los cuartos en este Mario Run, pues ahora os lo aclaramos. Que Robert Blasquez y Ricky Knight, porque yo prácticamente no he jugado, que sé que vosotros sí le habéis dado caña, comentar. Así que básicamente la respuesta, la pregunta y la respuesta es clara, porque el juego tampoco da para mucho más. Aunque bueno, podéis explicar brevemente de qué va, pero bueno, aquí os dejo a vosotros el micrófono. Bueno, pues hablar de Mario Run es, digamos, convertir la fórmula de los Endless Run, estos de los típicos juegos que echan a correr al personaje y no tiene fin, pero metido dentro de lo que son el mundo de Mario. Y que si tiene fin los niveles, vaya, por autonomía. Como bien sabréis, o habréis visto un poquito las imágenes, bebe bastante lo que son los Mario 2D actuales. O sea, pues, podréis ver cualquier Mario de la Nintendo DS y demás. Y gráficamente, pues es súper similar. Solo que en vez de jugar de manera la pantalla horizontal, se mete de manera vertical. Por lo tanto, juega un poquito también con niveles de ese estilo. Tanto se plantean horizontalmente como verticalmente. De ahí la importancia que en este caso la tablet se vea de esa manera para sobre todo los niveles que vamos ascendiendo, pues se vean lo mejor posible. Y va de esa manera de que nuestro personaje, Mario, directamente se nos va a echar a correr. Y a partir de ahí desarrollamos lo que es los movimientos del personaje, que son el salto, el doble salto, un salto que pulsamos un poquito más la pantalla y se eleva un poquito más para llegar a esas zonas, digamos, más inaccesibles, o que nos costará conseguir esas moneditas, que al final de nivel nos van a dar un premio adicional. Y básicamente es eso, es llegar hasta el final de la pantalla, hablando mal y pronto, para llegar hasta Peach y rescatar a The Bowser. Un juego que consta de 6 mundos, si no me falla la memoria, con 4 niveles cada uno, y el cual, pues digamos que su primer gran hándicap que nos encontramos es la duración. Es un juego que si nos ponemos y vamos a tiro hecho, yo creo que en horita y media te lo pasas, ¿o no, Robert? Sí, bueno, yo no he jugado a saco porque no quiero ir muy a saco, vaya, quiero ir probando poco a poco, cuando tengo un ratillo pues lo enciendo y juego. Pero sí, si vas a piñón es un juego corto. Y eso, y la gracia sobre todo está en ir pues consiguiendo las monedas lilas, que son, tenemos 5 en cada nivel, y en una carrera pues tenemos que conseguir esas 5 monedas y así se nos desbloquearán. No, primero son rosas, luego lila y luego negras, cada vez más difíciles, y ahí está un poco pues la rejugabilidad y sacarle todo el juego a este Mario Run. Vaya, yo creo que es la gracia, porque pasarte el nivel no, o sea, no supone ningún reto. De hecho, es que prácticamente, o sea, como no te caigas, no te mueres, los enemigos no te matan. Entonces, para mí es básico, intentar conseguir las monedas y superar los niveles al 100%, porque para mí, si no, no tiene absolutamente ninguna gracia este juego. Hombre, si hay enemigos que te matan, las típicas conchas con pincho. Luego, por ejemplo, si te caes, digamos que tiene unas burbujitas que te van a llevar al personaje hacia atrás. O sea, que también puedes jugar un poquito con eso a la hora de conseguir las monedas. Evidentemente, si se te gastan, creo que son 2 burbujas y mueres, ya tienes que iniciar de nuevo el nivel. Y es verdad lo que comenta Robert, la duración de este título va a venir prácticamente determinada, a lo menos lo que es el modo historia, por las ganas que tengamos de ir a conseguir todas las monedas del juego. Si, lo que yo comento, vas a tiro hecho, hora y media. Que no, ya la cosa, si quieres conseguirlo todo, la cosa se pone más seria. Más complicada, ¿por qué? Porque lo tienes que hacer todo, conseguir las 5 monedas en una carrera. Es decir, no te puedes dejar 4 atrás y decir, va, me faltó la última, ahora la cojo y ya las tengo todas. No, señor, las tienes que coger todas de una sentada, y ahí está el reto, el pique, el no equivocarte, el equivocarte, darle para atrás con una burbujita, cuando te quedes sin ninguna, consigues todas las monedas, luego tienes que llegar hasta el final para que te cuenten, y se te puede ir en un mal salto, en algún enemigo que no veamos bien, y digamos que ahí está la gracia y la chicha de este juego, sobre todo valorarlo, porque como bien sabréis, en el juego cuesta 10 euros para hacer un juego móvil, puede parecer un poquito caro, para mí lo es, debería estar a 5 euros, pero es lo que te hace el plantearte, decir, hostia, realmente le quiero sacar todo el juego, quiero meterle caña, o quiero jugarlo, llegar hasta el final, con Mario o cualquiera, y adiós muy buena. Eso que cada persona lo juzgue a sí mismo. Pero bueno, que una vez hayamos terminado el modo historia, cogiendo o no las monedas, nos vamos a ir a lo que viene siendo las carreras online. Las carreras online, digamos que tú te enfrentas contra gente, no sé cómo lo hará Nintendo, pero vamos, que lo hará en base a fantasmas o a carreras que tú hayas hecho anteriormente. No sé cómo lo hace, la verdad es que no. Yo las carreras que he hecho las he ganado todas, incluso jugando mal las he ganado. No sé en qué se basa para ponerte los rivales ni historias de estas. La verdad que ahí queda un poco extraño, deslucido, no sé. No me termina de convencer esta vertiente online, que la cual una vez ganas pues te van dando Toad para ir comprando más cositas para, digamos, tu mundo. En la pantalla principal está tu mundo, el cual vas llenando pues de... Para mí son boberías, a fin de cuentas. Un arbolito, una planta carnívora... puedes comprarte también la casa de Yoshi para que aparezca en la aventura y jugar con él, pero que no le veo la gracia a esa faceta online, que es la que obliga además, también otro punto negativo que ya muchos lo conoceréis, que es que necesitas estar conectado a internet para jugar. Por lo tanto, digamos que yo entiendo que para la parte de este multijugador, entre comillas, si lo necesites, pero joder, para la historia principal, tío, coño, no hacía falta este impedimento, vaya, que joder, que vas con una tablet y tienes que estar o ruteándote el teléfono para que te haga de puente router a la tablet, o buscándote wifi, porque si no, no lo vas a poder jugar. Y joder, es un puntito bastante negro y importante para tener en cuenta a la hora de pillar este juego. Sí, yo aparte de lo del online permanente, que me parece una guarrada, como tú has dicho. Pero bueno, lo de las carreras estas para conseguir los Toads y tal, pues me parece curioso por eso, por los piques que se pueden crear entre los colegas, ¿no? De, ah, mira, este tiene más que yo, pues ahora voy a jugar para conseguir más que él. Y básicamente es esto, pues tampoco tiene mucho más. Yo creo que en general es un juego bastante ligerillo, que no va a ser un Mario de los gordos, ni muchísimo menos. Sí que hay una cosa que no me gusta, que sobre todo se ha criticado mucho el precio, como tú has dicho, 5 euros creo que sería un precio redondo, pero los 3 niveles que te dejan probar antes de pagar, creo que tampoco hace justicia a lo que te vas a encontrar más adelante, porque son los niveles más básicos, los de ir saltando, consiguiendo monedas, esquivando enemigos y poco más. Pero luego, por ejemplo, la mansión de los fantasmas, pues tiene la peculiaridad de que no es un escenario que se mueve, sino que tú sales por la parte derecha y vuelves atrás por la parte izquierda, y tienes que ir jugando con eso para ir subiendo, ir eligiendo diferentes puertas. Y me parece pues que tiene muchas más ideas el juego, que te va mostrando mucho más adelante, que en los 3 primeros niveles no te los muestra, obviamente, porque tampoco te va a poner todas las ideas al principio. Pero bueno, puede ser lo que te incite a comprar y no decir, joder, si es que este juego solo tiene lo de ir para adelante, ir saltando y punto. Correcto, Robert, es que da esa sensación de a lo mejor los primeros niveles que tú dices, flojitos o simples más bien, para que veas de qué va la historia, y luego se complica un poquito más. Y es que es verdad, recomendar este juego a 10 euros, tienes que ser bastante fan de Mario. Es verdad que el título es divertido, o sea, tú lo juegas, te diviertes y te picas, ¿sabes? Si eres de los que te pican por voy a conseguir la monedita, pues venga, voy a por ella, te puedes pegar 5, 10, 15 minutos para conseguir las 5 monedas del nivel. Pero claro, pagar los 10 euros que pide Nintendo, hostia, espérate alguna rebajita, desde que baje eso a los 5 o 6 euros, yo creo que es el precio recomendable de salida, el que tenían que haber puesto, o Nintendo, previamente dicho, haber metido mediante ampliación y decir, oye, pues te damos 6 mundos, pero vamos a llegar a 10, por ejemplo, yo qué sé, te vamos a poner otros 6 más a lo largo de un año, le hayas pagado, pues venga, te vamos a ir añadiendo gratis contenido para que sigas aquí jugando tal y demás. Joder, pues eso tendrían que tenerlo en cuenta, valorarlo, porque es verdad que no deja de ser a lo mejor otro Run Endless, que también hay una competencia feroz en ese mundo, y porque te llames Mario y esté Nintendo detrás, sabes que es sinónimo de calidad. pero justificar a lo mejor los 10 euros por lo que trae el título en sí, pues se han quedado un poquito cortos de contenido, vaya. Sí, yo creo que le irán metiendo cosillas, sobre todo, no sé si lo hemos dicho, pero en iPhone sí tuvo una pequeña exclusividad temporal. Ahora ha salido el 23 de marzo, salió en iPhone, digo, perdón, en Android, y yo creo que ahora le empezarán a meter cosillas. Y bueno, yo lo veo pues que está bien, si no tienes una 3DS, que es a lo que más se puede llegar a parecer, pues tener el Mario ahí en el móvil, pues está bien para la gente que tenga mono o no haya probado nunca un Mario, el mítico Mario en 2D, pues es un buen punto de partida. Pero es lo que tú dices, ese precio de salida, pues es caro, sobre todo también cuando Kimishima, que es el presidente de Nintendo ahora, ha dicho que no ha salido todo lo bien que les gustaría. Yo creo que sobre todo es eso, porque la gente en móviles, en iPhone igual sí, pero en Android la gente no casi nunca está dispuesta a pagar dinero y 10 euros menos. Lo que ahí es la clave, Robert, que la gente no está acostumbrado a... Está acostumbrado a lo mejor a micropagos, pero no está acostumbrado a hacer un pago. Es que luego encima también dentro del juego hay micropagos. Por lo tanto, joder, es como me cobras y luego me quieres seguir cobrando por lo que ya he pagado yo. Entonces, joder, Nintendo ahí se ha columpiado. Otra cosa es como Fire Emblem, está tu historieta, tal y demás. Y si quieres ir pagando, pues vas pagando. Algunos que otros euros para las gemas y tal. Y a lo mejor pues en este Mario le hubiera venido bien algo así. A lo mejor poner eso a 2,95 o 5 euros. Y que pongas micropagos, pues puede ser más asumible, pero la cantidad inicial y que luego tenga yo que seguir pagando, joder, pues macho, pegas avaricioso. Sí, es eso. A ver, yo soy partidario en general de, por ejemplo, los juegos que te dicen, bueno, tienes esta versión gratis, pero tiene publicidad. Pero si no pagas esto, te quitamos la publicidad y te dejamos el juego. Yo, en general, si es un juego que me gusta, lo pago porque paso de estar con publicidad y tal. Pero en este Mario que solo te dejo una demo, si no hay que pagar. Y encima de eso, que tenga los micropagos para los tickets, para las carreras y tal, pues no sé, no creo que sobre todo eso, que les ha salido mal por lo que estamos diciendo, por el precio y por el concepto de juego, que si a lo mejor ya lo hubieran dicho claramente de, oye, esto se va a ir ampliando cada poco tiempo, tal y cual, pues más gente picaría. Pues muchas gracias por este último análisis, que al final ha sido bastante extenso teniendo en cuenta el tipo de juego. Yo creo que así ha quedado del todo claro qué tipo de juego es. Por ejemplo, a mí me lo habéis dejado claro porque yo había jugado un par de mundos tan solo y no acaba de tener claro por dónde iban los tiros, y a mí me ha quedado clarísimo. Pero bueno, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda de este juego o de cualquiera de los otros dos, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, que aclaramos cualquier duda. Y dicho esto, ahora sí vamos a pasar al pupurrí de noticias. Al parecer ya empiezan a haber rumores sobre los títulos que puedan acompañar a Scorpio, al menos en L3 o durante la próxima semana. No sabemos exactamente cuándo se va a presentar, pero sí sabemos que puede haber un Forza Motorsport 7, Red Dead Redemption 2, que ya se conocía, y algún que otro titulito más. Y sobre todo, lo que más llama la atención es que va a estar ya en 4K nativos. Así que, viendo la calidad, a lo mejor en cuanto a los juegos de Tartan, que son los que se encargan de los Forza, y si encima le meten un 4K nativo, joder, yo quiero ver eso, pero ya. Muy bonito, me gusta. Electronic Arts ha anunciado que ya está, bueno, que está en desarrollo Battlefront 2, sorpresa, sorpresa, pero la noticia viene que el día 15 de abril, durante la Star Wars Celebration, se mostrará el tráiler, y vaya, yo sobre todo le tengo ganas por la campaña que no tuvo el 1, porque con Star Wars tienen para hacer una campaña tocha, tocha. Claro que sí, campeón. Pues supongo que os habéis enterado, y si no os lo comentamos nosotros, que se ha presentado oficialmente Destiny 2 con un teaser y luego con un tráiler, pero ninguno in-game, simplemente son CGIs, que nos muestran pues un poquito, un gran sentido del humor y un poquito de historia de por dónde van a ir, cuál es el punto de partida de este juego en función desde el primero. Así que, bueno, si a todos los que les gustó Destiny 1, por lo mínimo, el tema de la historia y del humor va a seguir la misma línea, así que parece un juego prometedor. Vale, me alegro mucho. Y dicho esto, precisamente vamos a pasar al... Atención al pajarito. Para comentar este Destiny 2 y poquito relacionarlo con este Destiny 1, que ha evolucionado muchísimo y del que, bueno, pues desde su análisis hace muchísimo no hemos vuelto a hablar. Pues a mí el tráiler, vaya, me ha gustado por... Siempre me ha gustado la estética de Destiny y de Bungie en general, se las suele currar, pero me ha sorprendido y no habiendo jugado al 1, porque por desgracia no salió en PC y ya no me subí al carro, pero me ha sorprendido y creo que le está sorprendiendo a mucha gente el tono de humor que ha tenido este tráiler, ¿no? Pues hablando un poco del luteo, no sé qué, una parte muy épica, pero el robocito este, pues hablando sobre todo, yo creo que claramente haciendo alusión de que lo que le interesa a los jugadores es el luteo. Y me ha sorprendido porque no tenía constancia de que hubiera este humor en Destiny, y no sé si lo hay, de hecho. Bueno, Robert, aquí es donde hay que especificar, ¿no? Destiny ha cambiado muchísimo desde que salió. Este personaje que sale es uno de esos personajes, tres personajes principales que te guían, y en función de tu clase, pues es este el que te guía o no. Pero ya una vez avanzado el juego, sobre todo entrando en las expansiones, pues se dejan ver un poquito más estos personajes, y sobre todo este en concreto aparece bastante más que los otros, se hace más de notar, y desde el primer momento queda claro este sentido del humor que tiene y esta forma tan distinta de hacer las cosas que tiene en función de los otros dos, con misiones que te propone, con comentarios que te va haciendo durante las misiones, con algunos cambios durante las misiones por su culpa, y sí que es un humor presente en Destiny, sobre todo a partir de las expansiones y dándole protagonismo a este personaje, aunque hay otros más personajes que al final le han metido este humor y estos diálogos ampliados que han sido, a mi parecer, muy de agradecer y que, bueno, no ayudan quizá a enterarte de la historia porque es bastante difícil seguir absolutamente todo lo que hay dentro de Destiny si no lees y si no investigas. Pero sí que como mínimo mientras juegas a divertirte con los comentarios y con las cosas que vas haciendo y viendo. Hombre, en el tráiler te deja claro un poquito lo que a todo el mundo le gusta. Los que quieran vivir, digamos, por un lado una historia épica, de ser el salvador de la galaxia. Esperemos que en este se le ocurra un poquito más, porque la historia del primero queda muy diluida y al final no sabes ni por qué coño estás peleando. Sí, está la oscuridad y tú eres la luz. Ya está. O sea, no hay nada más reseñable, a ver si por ahí, pues lo que busca el rollo de la historia, pues lo puede enganchar un poquito más. Y por el otro, pues lo que, como acaba el vídeo, de decir, hostia, habrá recompensas para todos. Y todo el mundo, ¡guau, qué bien, tal, lo vamos a conseguir! Yo creo que por ahí también la gente le mola ese rollo, el loteo, el seguir consiguiendo mejores armas, hacer las misiones varias veces para ver qué equipación, qué equipo le dan, para ir mejorando y mejorando. Y yo creo que por ahí, digamos que es el mensaje que dan, de decir, vamos a dar... O entiendo yo que pueden dar una historia mejor con héroes, que seas tú el protagonista, es decir, tú eres el que vas a salvar la galaxia de lo que está ocurriendo, pero también vas a conseguir esa recompensa, eso que tanto ansías, ese arma mejor, esa armadura mejor que te va a dar ese plus para afrontar los retos con mejor solvencia. Bueno, yo sobre todo, sin haber visto nada de gameplay, que supongo que se mostrará en el... Ah, no, han dicho que lo van a mostrar en mayo, creo, antes del E3, porque de hecho el juego sale en septiembre, sale ya mismo, y tengo ganas de ver si realmente ya se meten en más al MMO, ¿no? Al mundo muy abierto, con sus pueblos, con sus zonas y sus mazmorras, que yo creo que es una de las cosas que más se criticó del primero, ¿no? Que había pocas misiones, que todas eran en pequeñas zonas, que por ejemplo ibas a la luna y era una pequeña zona, a otro planeta, no me acuerdo cómo se llama, a Marte, al otro, y solo eran pequeñas zonas, no podías visitar todo el planeta o un mapa muy grande, y yo eso es lo que le tengo ganas, que sobre todo lo que se prometió cuando se anunció Destiny, que iba a ser la polla de un juego en el que tú ibas solo, pero se te podían unir, no sé qué, que era una aventura que emergente, no sé qué, pues eso le tengo ganas, creo que con este es donde se tienen que resarcir y sacar un juegaco. Hombre, Robert, visto la fórmula en este Destiny 1, cómo la han cambiado un poquito, ¿no? Desde que salió, que el cambio no ha sido a ampliar el mundo al estilo MMO de que te mueves libremente, pero sí ha sido a ampliar las posibilidades y la variedad y el número de misiones que te dan, y también aumentar las posibilidades de recompensas y de cómo obtener las recompensas. También, bueno, lo de que se te puedan unir compañeros, se te pueden no unir en cualquier momento, pero sobre todo ha sido más en el diseño de las misiones. Quizá antes eran un poquito más de... centrándonos en que siempre es ir a matar y despejar zonas o avanzar, la forma en la que lo haces, ¿no? A veces sí que tienes que investigar y encontrar alguna cosa, tienes que recoger unos ciertos objetos y llevarlos a un sitio. Tienen fases de plataformas que a mí me han sorprendido gratamente, que no son tampoco tan fáciles y triviales. Quiero decir, combinan, han sabido combinar, y la verdad es que estas misiones haciendo las más largas, incluso las raids más complicadas, créeme que te tienes que coordinar muy bien con tus compañeros, con ideas muy chulas en cuanto a que tienes que ir a zona, tienes que mantenerte, por ejemplo, sin oscuridad, porque si te pone la oscuridad te vuelves muy lento, entonces tienes que saber mover de un punto a otro de luz, y esos puntos a lo mejor van reventando, y os tenéis que coordinarlos porque vienen enemigos a mogollón. Otras en las que tenéis que coger posiciones concretas, coordinaros para, porque a uno lo teletransportan a un sitio y tiene un arma en concreto con la que matar al otro. Quiero decir, han sabido muy bien cómo jugar, y estas raids, por ejemplo, son formas muy muy buenas de cómo hacer algo cooperativo, y algo que la verdad es que no hay en otros juegos, ¿no? Entonces, a mí me da más la sensación de que Destiny 2 va a seguir apostando por ahí y no tanto por un MMO al uso. Porque no sé yo si, bueno, viendo lo bien que les está yendo con estas expansiones y que la comunidad está muy contenta, porque al fin y al cabo lo que han hecho ha sido escuchar a la comunidad, me da que va a ir más por ahí. Sí, hombre, habrán hecho caso a la comunidad, pero joder, desde que la gente ha puesto por el juego al principio hasta ahora, ha pasado un mundo. Y bueno, por poner el típico ejemplo, antes para subir de nivel 20 en adelante tenías que conseguir no sé cuántas mil veces el mismo objeto para luego quemarlo, si no me equivoco. Y así que te den 7 veces lo mismo, 8 veces la misma mierda para subir algo de nivel. Bueno, gracias a Dios se lo quitaron y ahora subes de nivel como normalmente se hacía antes, coño. Y es verdad que es eso, que es un juego que ha tardado un año y algo en coger fundamento. Y es una pena porque hay mucha gente que se lo compró, lo jugó, no le gustó y lo vendió con la misma. O sea, no vuelvo a tocar Destiny ni queriendo. Nosotros lo empezamos a jugar, de hecho, yo me lo compré en 360, lo jugué y cuando acabé la historia principal, las misiones principales, no lo volví a jugar precisamente por eso, porque digo, hostia, qué mierda me estoy jugando, no me está gustando nada y demás. Y luego lo pillamos en One, en una cuenta compartida por 30 euros con lo que era la última expansión antes de los Señores del Hierro, que fue la del Rey de los Poseídos. Por 30 euros entre dos, pues me salieron unos 15 eurillos y le quise dar otra oportunidad, decir, hostia, pues venga, vamos a empezarlo de nuevo, a ver qué ha cambiado, qué no tal. Y sí, ya te encontrarás un juego pues más compacto, más equilibrado en todo, como lo comenta Rudy, con misiones muy interesantes, muy, muy agradables de jugar. Y joder, es que esa es la putada, tío, que la gente que ha invertido, a lo mejor desde el comienzo, se da cuenta de que ha pagado 60 euros por un juego que tenía 12 misiones nomás y que luego tenía que pagar otros 60 euros más tranquilamente con pases de temporada, la última expansión que tampoco es barata, son otros 30 euros y demás. Joder, se te ha montado el juego en 150 pavos. Si has esperado, por 30 o 40 euros te lo puedes llevar prácticamente todo. Y es un poco a lo mejor lo que le puede pesar a Destiny 2, que va a haber mucha gente, entre los que me encuentro seguramente, que va a decir, pues yo me voy a esperar un añito para que el juego lo equilibren bien, salga las expansiones y joder, me lo voy a comprar más barato y con todos estos añadidos. Yo creo que eso también va a haber mucha gente que piense como yo, se espera un poquito y coja un juego, digamos, más completo de lo que se va a encontrar de salida con la mayoría de los títulos que hacen o siguen este esquema de juego. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, porque precisamente yo soy de los que pillaron de entrada al juego, y es que de entrada al juego, tal y como salió, era un juego, pues como lo analizamos aquí, era un juego notable, no era excelente, era notable, porque no era mal juego, pero, hostia, teniendo en cuenta quién había detrás, el presupuesto que había detrás, pues hombre, claramente se le podía pedir más. Lo que habían prometido, sobre todo. Lo que habían prometido, exacto. Con las expansiones, te digo yo que, o sea, si el juego de salida hubiera salido como con las tres expansiones, es que ese juego es GOTY ese año y un referente. Pero claro, por 150 euros, que es lo que cuesta todo, pues no hay juego que cueste 150 euros por muchas horas que le puedas echar. Entonces, ahí ha sido el gran problema de Destiny. Y por 30 pavos, o sea, quien tenga dudas si en su momento no lo probará, aquí súper recomendado. O sea, si lo encontráis por 30 o 40 pavos con otras expansiones, ni lo dudéis. Y más si tenéis amigos. Con amigos es un juego obligado. Con amigos es que lo vais a disfrutar, pero un montón. Y casi que es obligado jugarlo con amigos Destiny. Y con el 2, pues al final, como dice Ricky, pues de entrada no me lo voy a pillar, porque ya me la han colado una vez, pues conmigo me voy a esperar para ver por dónde van los tiros y qué opina la gente. Bueno, y aparte de este título, por sumar otros digamos que han seguido esta senda, vaya, o no sé si he seguido un poquito lo que vemos actualmente con diferentes títulos. Es por ejemplo el caso de The Division o Rainbow Six, que ahora mismo está con una vida, digamos que excelente. O sea, sobre todo lo que es el Rainbow Six, más que me atrevería a decir que The Division, es la cantidad de usuarios que están a día de hoy activos, vaya, en la comunidad. Por ejemplo, Rainbow Six salió bastante sin pena ni gloria, un juego que salió a sus 60 brillos, si no recuerdo mal, y que prometieron, digamos, que ir añadiendo contenido gratuito. Es verdad que luego tú, por ejemplo, te lo puedes ir comprando mediante micropagos o tal, pues lo puedes ir adquiriendo, pero si tú juegas muchas horas, lo vas desbloqueando. Un juego que ahora mismo, si no me equivoco, ya va por la segunda temporada de añadidos de más personajes, más mapeados, más temas para tú seguir jugando. Y joder, es un juego, una mentalidad que han adoptado varias compañías a día de hoy, de introducirte, oye, vamos a hacer un MMO o un juego, digamos, tipo Rainbow Six o Destiny, un juego en primera persona, con características totalmente diferentes a la hora de jugarse uno y otro. En el caso de Rainbow Six es unos contra otros, equipo A contra equipo B, al menos en la parte que yo conozco y un poquito he probado. Y digamos que lo que te mantiene es decir, oye, tú has gastado el juego aquí, vale, perfecto, quiero que te quedes. Quiero que te quedes y para ello te voy a premiar con contenido adicional. Quiero que estés aquí, que si te quieres gastar algo de dinero, no te compres otro juego, te lo gastes aquí, que sigas jugando, que sigas invirtiendo horas, que dediques, si te gusta el tema de Twitch y demás, que venga, hazte tus Twitch, hazte tus vídeos en YouTube con tus partidas, que hacemos campeonatos, hacemos de todo para que sigas estando jugando con nosotros y te plantees el decir, hostia, pues a lo mejor si me compro yo Rainbow Six, tengo juego para 2, 3, 4 años. Hostia, si se lo han currado, pues ya llevan un par de añitos así. Con Destiny lo dijo Reddy, no sé si llevan año y medio, va para dos. Que no es bastante mal, es verdad que mediante expansiones de pago. Pero joder, que te pilles a lo mejor eso el Rainbow por 60, vayas jugando, te van dando dinero y puedas llegar a desbloquear lo que te han dado. Algo así como hace For Honor, pero lo de For Honor también es un poquito más sangrante porque para sacarlo todo calcularon que tenías que haber estado jugando durante 2 años al título. O sea, aguanta. Para sacarlo absolutamente todo. Y joder, es una forma de alargar los juegos de manera inteligente y que te crees una comunidad bastante longeva en el tiempo y que no te gastes el dinero más en otra cosa que en ese juego en concreto, que es el que estás jugando. Y a mí el concepto este de juegos como plataforma, ¿no? Que se ha comentado muchas veces, me parece interesante, pero le veo lagunas, sobre todo, por ejemplo, el caso de Rainbow Six, sí que está muy bien porque desde el primer momento ya te mostraba sus cartas, ¿no? Era un juego pues táctico de shooter, un bando contra otro, y es eso, lo han ido ampliando con otros modos, digamos, diferentes mapas, nuevos personajes con otras habilidades, pero en el caso de Destiny o de Division, sobre todo, que yo fue el que más jugué, el Division sí, luego han sacado expansiones que se ven que están muy bien y tal, pero tú el juego empezabas y enseguida ya lo habías visto todo, te pasabas la historia principal, echabas unos combates en la zona oscura y poco más. Y de ahí, y el Destiny lo mismo, que mucha gente se quejó de que era repetitivo, tal y cual, que tenían que repetir las misiones. Y yo creo que eso es un lastre porque mucha gente se bajó del carro al principio con un mal gusto, un mal sabor de boca. Y aunque luego hayan mejorado, pero no se han vuelto a reenganchar. Entonces, es una cosa complicada. Yo, eso, en el tema Rainbow Six sí que lo veo bien. Y sé que hay muchísima gente, incluso más gente jugando ahora que el día de salida. Pero en el Destiny y en el Division veo que ha sido un fallo el tema este. Hombre, Robert, es que a ver, a mí me parece que es lo que debería haber sido la idea inicial de los DLCs. O sea, no lo que al final te vendían, que eran 4 misiones chorra y tonterías, sino una forma real de alargar el juego y conseguir, como por ejemplo Destiny, que tenga casi 2 años, unos 2 años y medio en el mercado y siga teniendo una comunidad fortísima jugando a diario. El problema, lo que no puede ser, es que este contenido venga para arreglar el juego, porque inicialmente el juego pues es repetitivo por falta de contenido y que al final se arregle el juego y se alargue un poco más. Lo que debería ser, lo ideal, es que el juego ya fuera un juego completo, bien hecho, y que te viniera esa expansión a los 8, 6, 8, 9 meses, te viniera esa primera, el año la segunda, y fueran expansiones como las que estamos viendo en estos juegos, que son expansiones realmente de calidad y te dan más horas. Pero lo importante sería eso, que el entrar al juego ya fuera, digamos, completo, porque es el problema de estos dos casos que has dicho. Sí, es que es eso, ¿no? Al final es el modelo de negocios que para el usuario sería el modelo perfecto. Siempre hemos hablado del FIFA y los juegos deportivos, que no tendrían por qué salir cada año, porque de un juego del FIFA 16 al FIFA 17 prácticamente no hay diferencias. O bueno, el 16 al 17 creo que sí, pero del 15 al 16 prácticamente no. Pero si el caso fuera que tú te compraras el FIFA y se te fuera actualizando, a lo mejor con un pequeño pago o que lo pudieras pagar con horas de juego, pero no tuvieras un juego cada año y hacer el desembolso, sino que tuvieras eso, una plataforma en la que se va ampliando, yo creo que sería el negocio perfecto. Los shooters igual, pues tienes estos mapas, pues mira, se van ampliando, te van metiendo nuevas clases, nuevos modos de juegos. Pero no sé, creo que es un negocio que a lo mejor no les sale rentable o no tan rentable. Y eso, y los que han ido saliendo, no todos están saliendo bien. Entonces, para mí sería lo ideal, pero veo difícil que se imponga. Es difícil, porque con el modelo estándar de DLC, que es contenido bastante chorra, porque es que son contenidos muy chorra, a un precio muy alto, es muy difícil que veamos más compañías que hagan algo así parecido a esto que hemos visto con Destiny o The Division, que te aportan contenido muy muy bueno y bien pensado. O sea, es que como dije, sería el modelo ideal, porque es que tú te compras tu juego y si el juego te ha gustado, es que además cuando tú un juego lo disfrutas y te gusta, es que estás encantado de que te alarguen la experiencia. Obviamente no a los 3 meses porque aún lo estás jugando, pero al cabo de 6-7 meses y dices, hostia, pues así perfecto, que me dure más. Pero claro, es que viendo que estos modelos de los DLCs y el problema de este modelo de los DLCs más común que encontramos, que son más morralla o que digamos que no valen lo que cuestan, se venden bien, pues hombre, es difícil pedir que las compañías se esfuercen, ¿no? Entonces estos casos, por desgracia, no son tantos y yo creo que como mínimo digamos que hay que apoyarlos, ¿no? Para que se den cuenta que este contenido pues realmente funciona y la gente lo valora para que se haga este tipo de contenido y no el otro. Bueno, pues dejando este debate, notición, atención al pajarito que nos hemos aquí inventado y mezclado aquí un poquito todo, vamos a pasar con la recomendación del experto. Y en esta recomendación, pues os vengo a decir algo, un tono un poco misterioso, es deciros, normalmente, como ya sabéis, desde hace ya bastante tiempo publicamos cada 2 semanas, pero esta vez os voy a recomendar que estéis atentos en 7 días. Así que no os voy a dar mucho más detalle para que os llevéis una sorpresita, pero Indie Podcast va a presentaros contenido en 7 días. Vamos a intentar que a partir de ahora sea cada 7 días, pero no va a ser como lo esperáis, ya os lo aviso. Pero igualmente va a ser Indie Podcast, así que bueno, vamos, el podcast normal, el Indie Podcast va a seguir saliendo cada 2 semanas, pero atención porque ahora vais a tener más contenido, así que espero que lo disfrutéis y la sorpresita la tendréis en 7 días, pero estad atentos. Bueno, pues dicha esta recomendación, esta advertencia de la cual esperamos vuestro feedback también para variar, vamos a pasar ya a la despedida que va a ser bastante cortica. Y va a ser cortica porque, como habéis oído, este programa, pues bueno, hemos sido los que hemos sido. Esperamos que de aquí en adelante volver a retomar y volver a ser el buen grupo que tenemos los últimos programas. Pero bueno, pocos, pero espero que os haya gustado. Y bueno, pues precisamente voy a agradecer a nuestros compañeros que han estado aquí, empezando por el señor Ricky Knight. Muy buenas noches y gracias por pasarte. A lo primero, darle una hostia, que eso no viene mal nunca. Pues nada, muy buenas noches y a priori nos vemos en 7 días. ¡A frega! Exacto, señor Robert Blasquez, a priori también nos vemos dentro de 7 días y bueno, pues muchas gracias por pasarte también. A mí ese me hace los recaos. Pues sí, muchas ganas ya de que salga esta nueva aventura, entre comillas, del Indie Podcast y nada, como siempre, un placer haber estado aquí. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Bueno, pues como os he dicho, citamos a dentro de 7 días. Yo por mi parte pues también me despido, deciros que ha sido un placer y un honor presentar este programa. Como habéis oído, pues nuestro presentador habitual no está y durante una temporada, desgraciadamente aproximadamente un mes, no va a poder estar aquí, así que bueno, se aceptan sugerencias si queréis que presente Mr. Señor Robert Blázquez, que también conocido como Señor Notición, o nuestro canario retrasado una hora, como queráis, ¿veis? Aquí tenemos hostias para todos, no hay problema. Y nada, pues digo, nos vemos dentro de 7 días y que vaya muy bien. Esto es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, y como decimos siempre, estáis todos invitados. ¡Hasta luego! ¿Tenéis algo mejor que recomendar? No. Bueno, los recomendamos, Ricky, si quieres. ¿Están pelados o no? Ahora mismo están peluditos. Adiós. Y para la recomendación musical de esta semana, cualquier tema de Deus Ex Human Revolution, que diga Mankind Divide. O sea, pista 1. Seguramente. Y para la recomendación musical de esta semana, os recomendamos uno de los temas principales de Deus Ex Mankind Divide. Oh, por favor.